Y sí, aquí ya estamos en vivo. Buenas noches. Buenas noches. Y esto es el homenaje a Javier Elizondo. Estamos aquí reunidos, una serie de personas que, bueno, también gracias a algunos audios que nos van a enviar, algunas lecturas que vamos a hacer, pues trataremos de hacer este homenaje perfectamente, completamente, plenamente improvisado, como bien le hubiera gustado a nuestro admirado y querido Javier Elizondo, a quien le encantaban estas cosas completamente caóticas y sin ningún sentido. Entonces, bueno, pues recuerdo y empezaré con una pequeña anécdota. Alguna vez fui a un departamento donde él estaba ahí, según recuerdo, rentando en la Colonia del Valle. Esto es año 2010, más o menos, si no mal recuerdo. Y bueno, me confesó un gusto. Que en su caso no eran tan culposos, eran gustos que hasta le daban un cierto orgullo. Entonces voy a poner esta cancioncita y después regresamos. Las casas de madera. las casas de madera, las casas de madera, las casas de madera, las casas de madera de Ramón Ayala y sus bravos del norte. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo con el homenaje a Javier Elizondo en este programa que no puede ser reverente, si están de acuerdo, hablando de Javier. Tenemos que acompañarnos por lo menos del ruido, el accidente y el sinsentido, el absurdo y demás sinónimos que quieran encontrar, si están de acuerdo. Entonces, bueno, pues tenemos aquí invitades muy especiales. Entonces, voy a darles el espacio también, un gran espacio, importante espacio. Bueno, tenemos aquí, señoras, señores, señorix, a Chibi. Sí, bueno, aquí. Entonces, a ver, toma el micrófono, un saludo para la banda. Y bueno, pues nos va a contar un poco, si bien ya se hizo un primer homenaje a Javier Elizondo en diciembre, no recuerdo exactamente la fecha, en el desastre, en la cafetería organizado por Viviana Camacho, quien también nos acompaña, evidentemente. Es un gran honor para nosotros que esté aquí. Quisiera decirnos también, saludar a al público. Hola. Ay, qué feo soy yo. Okay, entonces, bueno, pues en este otro evento había mucha gente como del mundo de la literatura, ¿no? Porque era una de las pasiones de Javier, pasiones y ocupaciones, digamos también. Y bueno, pues había bastante gente ahí, muy, muy concurrido el evento, muy emotivo también. Pero en este caso vamos a hablar un poco de otro Javier, ¿no? Un poco, quizá, no lo sé, anterior o paralelo, que es Javier que estuvo más involucrado con el sonido, llamémoslo así, más que música, ¿no? Aunque también con la música. Entonces, bueno, pues Chevy, si nos pudieras contar un poco acerca de cómo conociste a Javier. Nosotros le conocimos más o menos como en 2010, pero tú más o menos, o bueno, yo recuerdo más o menos ese año, pero más o menos, ¿tú recuerdas qué año tú lo conocías? ¿Qué onda? Pues yo no sé quién esté oyendo esto, pero está chido para compartir un poco de vivencias o qué pedo, no recordar a un compita que pues ya no está aquí, ¿no? Pero pues la neta ya no me acuerdo en qué año lo conocí, güey, pero tal vez como unos 3 años antes o no me acuerdo, pero creo que fue en unos foros de internet. La neta ya no me acuerdo chido, pero sí me acuerdo que pues una vez me invitó a su casa y así era para tocar música y hicimos así. Empezamos a tocar creo que no me acuerdo si el primer día o qué pedo, pero llevé un tecladito así chiquito. Y pues así luego hacíamos así ruido cualquier cosa. Entonces ahorita traigo una grabación que se rescató de entonces, que le hicimos con una grabadora así de cassette. Ese güey y yo estábamos tocando y ahorita la ponemos para que la escuchen los que estén sintonizando esto y aquí. Pero sí, yo creo que lo conocí por internet, es un chingo, ni me acuerdo ya. Pero Sí. Ajá, güey, Estamos hablando de los tiempos de MySpace, imagínense. Entonces, gran parte de. Había como una comunidad de gente que teníamos ahí como contacto a través de esta red social musical, ¿no? Y que si digamos, no solamente se quedaba ahí, sino que se volvió como una especie de microescena underground, ¿no? Según yo lo veo. Y bueno, ahí nos empezamos a conocer. Había como toda una comunidad, ¿no? Que estaba ahí entre lo que en aquel entonces lado más, la cara más visible era lo que se llamaba indie, digámoslo así, ¿no? Pero la cara más underground era el noise, ¿no? Entonces ahí entre el lo que esto más comercialmente era el indie, más abajo estaba el punk, ¿no? Y luego ya más degradado pues estaba el noise, que era más bien nos movíamos en esos últimos dos terrenos, ¿no? Entonces y tú recuerdas alguna de las bandas que tenía Javier en ese entonces? Ah, bueno, sí, quisiera contar que pues en ese entonces teníamos una banda que se llamaba Conjunto Quesadilla, que ni me acuerdo bien quiénes éramos, pero ensayábamos allá por Cuapa o algo así con una novia que tenía ese güey. Y pues esa banda estaba chida, aunque nunca tocamos en vivo. Pero nos la pasamos bien chido los ensayos. Yo llevaba un panalito de Tonaya, ya me lo chingaba ahí. Era un poco raro, pero pues ahí ensayábamos. Y y la otra que... Ajá. La otra que quiero poner, la canción que grabamos, se llamaba Los Mal Pedo, esa banda. ¿Los qué? Los Mal Pedo. esa nada más éramos el Javier y yo. Ah, ok, ok. Bueno, o sea, no era una banda, nada más era... Pues sí, un proyecto así. ¿El Conjunto Quesadilla cuántos eran? ¿Cuántos Conjunto teníamos? Quesadilla, pues... Éramos como 5 o 6. Ah, ok. El Javier. Creo que un cuate que se llamaba El Topo tocaba el bajo. Ay, no me acuerdo bien quién era ya. Mi memoria ya está bien pendeja. Éramos como 5 personas. Ah, oh, ok. Y ensayábamos allá por... En Cuapa. Por el Estadio Azteca, por Cuapa. Ah, así. Ok. ¿Y el otro por qué le pusieron así? ¿Los Mal Pedo? Pues quién sabe, creo que lo bautizó el Javier también. Porque éramos Mal Pedo. Pero... Y luego, de ahí viene también, que más adelante vamos a escuchar, el Conjunto Aleluya, que es ya después, sí, una banda después, que sí, supongo que a alguna gente lo ubica más el Conjunto Aleluya, yo supongo, junto a Pablo Nieto, pero antes del Conjunto Aleluya estuvo el Conjunto Quesadilla y Los Mal Pedo. Entonces, bueno, vamos a escuchar, a ver, aquí Chevy va a preparar su celular. A ver, aguanta. Para poder escuchar alguna de aquellas grabaciones. Mientras se prepara también, pues más o menos les adelanto que vamos a escuchar algunas grabaciones que hizo con Pablo Nieto, que, según tengo entendido, de Conjunto Aleluya. Y Pablo Nieto, que tiene aparte su proyecto de Los Lechones Sangrientos, que también es bastante conocido en ciertos circuitos. Y bueno, nos hizo el favor de enviarnos algunas de estas rolas, de estas grabaciones inéditas. Entonces, bueno, este programa tenemos ese honor de ponerlo aquí por primera vez. Ok, entonces, Chevy, a ver. Ah, le voy a poner aquí. Ahí está. Mi querido Bono, pues mira nada más. aquí el falso profeta regresando, avisando nada más que se preparen porque esta canción dura 23 minutos. Mientras tanto, seguiremos preparando más materiales.

Aquí el falsísimo profeta regresando a Radio Tropiezo mientras termina esta grabación que data más o menos de 2008. Se llama No le hallo el pilín a mi bebé, de Los Mal Pedo. En aquel momento era la banda que tenía Javier Aleluya, Javier Elizondo, Javier El Lechón, también llamado en los bajos mundos. Y bueno, pues vamos a haciendo también honor a la forma de trabajo de Javier en su programa ISSS, Intriga sobre el Ser Supremo. Pues este programa es también va a ser una especie de collage sonoro. Espero que lo disfruten o que no lo disfruten también, espero. Entonces, bueno, pues yo voy a contar un poco cómo conocí yo a Javier. Esto es en el año, yo más o menos calculo que 2008, en igual MySpace, este tipo de cosas, cuando yo tenía, más bien, el falso profeta tenía una banda, y en aquel entonces se hacía llamar, el falso profeta se hacía llamar Mario Clasta, y la banda se llamaba Melody Clasta, donde podía tocar cualquier persona. Entonces, me parece que una de las primeras experiencias fue que tocamos, a ver si no mal recuerdo, esto puede ser un recuerdo falso, pero estaba afuera del Palacio de los Deportes mientras tocaba The Cure, y entonces hicimos una banda llamada La Cura. Y entonces tocamos ahí afuera, pero sin permiso de absolutamente nadie, simplemente pararnos ahí afuera cantando acerca del fraude que es la industria musical. Ahí son como de los primeros recuerdos, ¿no? Que la banda se llamaba La Cura de la Cura, así se llamaba, ¿no? Y bueno, después de eso, todo esto fue con pura gente que nos conocíamos en MySpace, en internet, y que de pronto ya nos quedábamos de ver en el Tianguis del Chopo o en otros lugares, y ya nos conocíamos presencialmente, como se le llama ahora. Y luego un recuerdo también así como que muy lejano, medio borroso, es que yo estaba editando también un texto para la artista Minerva Cuevas, y de pronto un día me dijeron, ¿sabes qué? Que ya alguien más ya va a hacer este trabajo, ya te va a sustituir. Y entonces me enviaron una corrección de mi texto de alguien más, y esa corrección estaba hecha, los comentarios, ahí viene como el nombre de quién hace los comentarios en aquel Word, y entonces decía Stanislao Pons, así se hacía llamar también, y yo dije, es Stanislao Pons, lo conozco, y porque así se hacía llamar él también en internet o algo así, no recuerdo bien. Y entonces después ya le pregunté y resultó que era él. Y ahí fue cuando ya nos pusimos en contacto, porque de hecho empezamos a trabajar juntos ese texto y al final, ¿no? Y ya vimos, bueno, ahí ya supe un poco más de él, aunque tampoco, siempre fue un personaje muy misterioso para mí. Siempre fue muy misterioso, no sabía exactamente cuál era su rollo, ¿no? Como que tenía muchas capas, digamos así, ¿no? Tenía muchas capas, y entonces sí sabía que, según tengo entendido hasta ahora, era de Tijuana, ¿no? Y ya después ya había estudiado acá letras inglesas, según recuerdo, ¿no? Y se dedicaba a hacer traducciones, cuando yo, al menos en ese momento, que ya ahí, por ahí ya es más o menos 2010, ¿no? Yo supongo. Entonces ya hacía hacía traducciones, ya como que cuando empecé a convivir más con él, ¿no? Y ya, hicimos también algunas grabaciones y cosas así, también con Pablo. Y el Cyberpunk, que es uno también, uno de nuestros compas, bueno, sí, que tanto de él como mío, y otra gente que estábamos así como haciendo mucha experimentación sonora en aquel momento. Mándale saludos a Bárbara Lazar. Le mandamos saludos a Bárbara Lazar, que también dijo, por cierto, que iba a venir, Pero se pero... disculpó que no podía venir. Ah, que ya no puede venir. Entonces, ok, bueno, pues saludos a Bárbara Lazar. También saludos a Brisa Vázquez, que también fue invitada, pero el día de hoy es su cumpleaños. Y bueno, que planteemos como un ejercicio mental que Brisa Vázquez escuche todas las canciones del día de hoy en su mente como si fueran versiones de las mañanitas, ¿no? Diferentes versiones, de todas maneras da lo mismo para estas tipo de grabaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues un saludo a Brisa si es que nos está escuchando, que no creo porque debe estar festejando en este momento, lo cual está muy bien. Entonces, si lo llega a escuchar en la grabación. Y bueno, pues después Estanislao Pons en aquel momento, pues hizo después de Conjunto Aleluya, en ese momento ya, perdón, del Conjunto Quesadilla, en ese momento ya hizo también el Conjunto Aleluya, tenía un tatuaje, por cierto, Estaba en padre. el brazo derecho, si no mal recuerdo, que decía Aleluya, ¿no? Y con un monito extraño. Al otro lado, ah, ok, entonces, ah, claro, se enfrentaban, ¿no? Ok. Y entonces, bueno, según yo, ese tatuaje viene de Conjunto Aleluya. Que por cierto, fuimos, a ver si nos quieres contar de Chevy, si quieres tomar el micrófono. Estamos tratando de ir, bueno, yo, según yo, más o menos cronológicamente, ¿no? Remitiéndonos a 2008, 2010 más o menos, 2012 máximo, ¿no? En algún punto tocaron en el Doberman, según recuerdo. A ver, Chevy. Sí, pues fue ahí en el Doberman, ¿no? Que estaba en esa. Pero no recuerdo exactamente dónde, pero ahí en esa, güey. Como en Avenida Central, según recuerdo, algo así, o muy cerca, No me estaba acuerdo, ahí pero ahí en esa. En una ese de las bar. principales, la Chimalhuacán, ¿no? Algo así, Tlalpantitlán. Sí, algo así, quien vive por allá seguramente ubica. Yo la verdad no me acuerdo bien. Llegamos evidentemente ya borrachos a ese lugar y salimos igual, bueno, peor. Y entonces, sí, igual pues no se podía, más bien peor. Y bueno, ahí fue una de las primeras tocadas, si no es que la primera tocada del conjunto Aleluya, ¿no es así? No, No, Aleluya, este aleluya. ya es Aleluya. Sí. Pues yo la verdad recuerdo que esa tocada estuvo muy chida y ni me acuerdo quién más tocó, solo que creo que Conjunto Aleluya fue la mejor banda de la noche y Así es. ese día me reí un chingo, la neta. Estuvo bien chido. Y esos güeyes tocaron bien chido también. Sí, y hacían sampleos ahí de grabaciones raras, al mismo tiempo que tocaban también una batería electrónica y otros instrumentos raros también, ¿no? Pedales, todo este tipo de cosas típicas del noise también, algunas. Y sí, bueno, voy a poner primero una grabación. Antes de llegar a esto, una grabación de una sesión de improvisación. Es una sesión bastante inasimilable, como eran también, por cierto, dando saltos temporales, aquellas sesiones de ISSS, ¿no? Y que son, bueno, meramente experimentación. Entonces, bueno, no sé, dura 5 minutos, vamos a ver cuánto aguantamos de este rollo. A ver. En esta, sí, en esta grabación participa el conjunto Aleluya y Melody Crasta. Está Pablo Nieto, Javier y yo, según recuerdo, y no sé si alguien más, pero también hay alguien en la... esta es una... Ay, creo que se escucha demasiado quedito. Y después vamos a pasar ya a las que son como tal el conjunto Aleluya. Bueno, ahí se está escuchando de fondo. En realidad creo que más bien va a funcionar de fondo. Entonces estamos ahí tocando con taladros, licuadoras, una serie de súbele, Mario, guitarra y otros instrumentos, pedales y otro tipo de instrumentos ahí, electrónicos. Esta grabación ustedes la pueden encontrar en YouTube. También hay video, evidentemente. Y bueno, creo que no está funcionando esto del sonido. Se escucha demasiado bajito. Pero bueno, nos funciona de fondo, por lo mientras. Ok. Y bueno, mientras tanto, podemos escuchar también esta obra. Ciudad de México, 8 de la noche otra vez, en punto. Qué puntualidad, doctor, muy bien. ¿Cómo está, doctora? Pues más o menos, doctor. ¿Por? Pues creo que se me bajó la presión. ¿Será el COVID, oiga? No, espero que no. No, claro que no. No son los nervios de uno. Pero todo bien, doctor. Pues vamos con algo de música y ahorita regresamos a platicar de cosas, ¿no? Perfecto. Bueno, lo que acabamos de escuchar es una pequeña parte de Bienvenido al Ser Humano, de lunes 3 de agosto de 2020, en plena pandemia. Estas transmisiones ustedes las pueden encontrar en Radio Tropiezo, radiotropiezo.org, y ahí en Cáspita, que era el nombre de esta estación que tenía Javier junto con Viviana, pues logramos rescatar hasta ahora dos de los programas de Bienvenido al Ser Humano que están ahí en esa página, pero próximamente esperamos en colaboración principalmente con Viviana, pues rescatar más de estos programas y de ISSS, que hasta ahora pues no tenemos ninguno, desgraciadamente. Y bueno, pues no sé si quieren contarnos algo más por acá. Entonces, bueno, estamos esperando que Mario ponga algo del conjunto Aleluya. Sí, perdón. Porque antes de que yo cuente mi historia, quiero del conjunto Aleluya, ¿qué no se fue después de Lechones Sangrientos? ¿Paralelo? Es que Lechones Sangrientos solo es Pablo Nieto. O sea, Lechones Sangrientos es Pablo Nieto. O sea, tiene, es plural, pero es solo una persona. Ajá. Es que estos muchachos del Noise. Pero sí tocaba con Javier Lechón Sangriento, sino porque yo les decía Javier Lechón, pues por los lechones sangrientos. No, ¿qué? ¿Qué? Y Javier no tocaba con él. Bueno, eran conjunto, Aleluya. Gosh. Pues pon algo del conjunto Aleluya para amenizar la noche, y después ya yo platico de cómo conocí a Javier, que también es una historia que me remite a mis años de juventud, porque pues ya, o sea, cuando conocí a Javier yo apenas conocía a Mario, entonces también es como pensar esa vida universitaria que yo tenía. Pero pon algo del conjunto Aleluya. Oye, ¿los conjunto Aleluya tuvieron alguna grabación que dejaron? ¿Dejaron grabaciones? Sí. ¿O nada más videos de YouTube? Según yo sí, Según yo, sí hay grabaciones de Conjunto Aleluya. No sé bien dónde los pueden encontrar, la verdad. Pero también tenemos exclusiva aquí, de directo de Pablo Nieto, algunas grabaciones inéditas. Es decir, que nunca tocaron el internet. Entonces, justo aquí ahora está terminando aquella grabación que nos sirvió por ahora de fondo. Y ahora sí, vamos a pasar a escuchar del Conjunto Aleluya, El Bebé que Rebota. Eso fue El Bebé que Rebota. A mí una vez se me cayó un bebé al suelo. Era mi primo. Lo cargué. Lo saqué de la cuna para cargarlo y se me cayó al suelo. No lloró. No hizo ni un solo ruido. Nada más me miró con sus ojos de botón como un insecto. Lo recogí y lo puse otra vez en su cuna, y ahí sigue mi primo como si nada. Él también es bailarín de tap. Cuando era chico, lo metieron a la escuela de jazz, tap y comedia musical de Horacio Diosdado, y siguió y siguió y siguió hasta que se hizo bailarín de tap. Ese es un fragmento de Solar, de Javier Elizondo, página 18, y aquí una colaboración. Perdón, es que quiero contar que esa anécdota sí pasó, pero no fue Javier el que la hizo. Es que la ficción tiene ese poder, ¿no? Que puedes agarrar como vampiro historias de medio mundo y convertirlas en otra cosa. Entonces, eso le pasó a la mamá de Javier con un hermanito de la mamá, o sea, con un tío de... No, una tía. Pero entonces sí se le cayó, pero sí parece que se le cayó feo y aparentemente no le pasó nada. Y parece que no le pasó nada en realidad. Pero resulta que esta tía, hermana de la mamá de Javier, sí creció con una deficiencia mental, con cierto retraso. No así muy grave, pero sí, pues, sí notorio. Y aunque nadie le echó la culpa, la mamá siempre pensó que había sido por aquella vez que se le cayó y se le resbaló el bebé. Oh. Y me contaba eso y claro, convertido en ficción es una cosa completamente diferente, pero pues la familia nunca lo tomó como si hubiera sido por esa caída, porque pues sí, los bebés se caen, ¿no? Ay, se pegan en la cabeza. Sí, creo que es normal. Bueno, si quieren... una canción más del Conjunto Aleluya. Este se llama Aleluya Protesta. Es un poco más larga que la anterior. Thank you. Hey, buenas noches de nuevo. Y bueno, acabamos de escuchar Aleluya Protesta del conjunto Aleluya. De nuevo, muchas gracias a Pablo Nieto por compartirnos esas grabaciones inéditas. Y voy a leer otro fragmento de Solar, si les parece bien. Tengo tiempo. Tengo mucho tiempo. El piso de arriba está lleno de sangre. Las paredes están llenas de sangre. Porque mi mamá escribió, no, mamá y papá, con su propia sangre en las paredes y llenó el suelo de sangre roja y sangre negra. Llenó su cama de sangre. Nunca había visto tanta sangre junta. Es bonita, la verdad. Por eso nos gusta tanto, porque es bonita. Tiene un color de miedo que tiene un brillo. Es terrible. Es como un espejo grande y terrible. Cuando alguien tiene que contar su historia con su propia sangre, es porque ya agotó todas sus opciones. El silencio es tan denso que revienta la burbuja. Bienvenido a la casa del chino. Chino, chino, chino, que toca el trombón. Chino, chino, que toca el trombón. Chino, cochino. Eso fue el chino con el conjunto Aleluya. Y ahora vamos a escuchar a Gatite Pirata. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Quería como mandarles también saludos a Javier. Creo que sí nos está escuchando en algún lugar. Y creo que quería contar cómo conocí a Javier, porque un poco lo que dijiste, que era un personaje misterioso, también como lo comparto. Cuando conocí yo al falso profeta, pues yo tenía una edad muy joven, apenas había entrado a la universidad, y conocí luego a Mario. Entonces me empezó a presentar a sus... Bueno, deben saber que Mario ya es un viejón, entonces es fácil impresionar a alguien cuando le llevas tantos años de diferencia y presentarle a las cosas que tú te dedicas, y obviamente a mí me parecía como todo muy novedoso, me sigue pareciendo muy novedoso haber conocido esa como esfera del mundo, como que yo diría underground, intelectual, raro, y entre esas personas fue Javier. Que supongo que tiene que ver mucho de la masculinidad, no sé, ya nos podrás decir tú, Viviana, cómo lo sentías, pero Mario no tenía muchos amigos y yo no sentía que en realidad cultivara mucho sus amistades. Entonces, de los amigos primeros que yo le conocí fue Chevy, o sea, Chevy fue así, primer amigo Chevy, y sabía que tocaban, sabía que les gustaba como hacer noise. Y muy poquito después me presentó a Javier en su departamento ahí en La Portales. Pero esa fue como una cosa muy loca porque, o sea, yo no conocía amigos de Mario más que Chevy y Javier. Y siento que ni siquiera era que Javier fuera tanto amigo, pero pues yo así lo leía porque pues fue como a los amigos que me presentaste. Pero sí, pues como con que la gente que me juntaba. Pero se portaban raro, o sea, Mario es raro. Ahí estaba Bárbara Lázara también en esa fiesta. ¿Ah, sí? ¡Oh! Sí, Bárbara, te mandamos muchos saludos y muchos besitos. Gracias por estarnos escuchando. También eres una de mis referencias de cómo conocí a Mario y siempre te digo que te decía la chica mil voces porque vi tocar a Bárbara y era como de ¿qué está haciendo? Así como que sacaba muchos efectos de una sola como aparatito y decía ¡eh! Entonces siempre recuerdo a Bárbara como también con mucho cariño por eso. Y entonces fuimos a la casa de Javier y entrar a la casa de Javier era una cosa muy rara porque tenía como cosas viejas, tenía cosas raras, tenía juguetes, o sea, era una casa muy particular, bueno, al menos solo entré a su sala, ¿no? Entonces era como que tenía cositas raras y yo creo que esa fue la primera vez que a mí me tocó ver como la casa de un adulto contemporáneo interesante. Sí, suena raro, pero es que en esa edad sí es importante tener, o sea, yo vivía con mis papás y mi cuarto era esa referencia, ¿no? Pero como de ver la vida de, y Mario no vivía solo, vivía con su papá también, entonces tampoco tenía esa referencia como de, los jóvenes que viven en sus propios departamentos, entonces yo creo que fue Javier la primera persona que yo le conocí como, pues mira, es una persona rara, vive solo, y tiene una cosa súper rara en su sala que daba un poco de miedo, pero también estaba como bonito y curioso, ¿no? O sea, como, sí, tenía carteles raros, tenía libros. Y la relación que yo sentía que tenía Mario con Javier me sacaba también de onda porque como que los dos eran como de solo decir pocas palabras. O sea, como, pero siento que eso era más de la masculinidad. Y por un lado de Mario que... que creo que en general es una persona medio rara también, pero Javier también era medio raro, entonces se juntaban como dos raros, y entonces como que hablaban así como poquito, se sentía que sí había afinidad y como cariño, pero raro, o sea, como, sí, no sé, como una relación de amigos rara, y me acuerdo que nos invitó a una fiesta de cumpleaños, y ahí también dije, órale, o sea, ¿quién es este muchacho Javier Lechón? Porque pues fue Plaqueta, que en ese entonces, yo no sé si, no sé qué hacía ella en ese entonces, pero yo la ubicaba, no sé de dónde, o sea, porque no era, o sea, no sé, bueno, pues ella siempre ha sido muy conocida, pero no me acuerdo en ese entonces ella qué estaba haciendo, y había como artistas también, estaba Andrea Zixic, Brisa Vázquez, ajá, el Michi, a Michi. Pues había como mucha gente diversa, supongo, o sea, muchas, pues yo hasta el día de hoy no conozco a mucha gente del mundo como renombrada o así como, sí, como ubicar, pero sé que ahí había gente que era como entre artista o de la literatura, y eso me parecía también interesante, ¿no? Como que conjugaba redes raras, y ahí como que estábamos también Mario y yo. Y luego me acuerdo que empezó a vender cosas, un poco también porque la chamba de la gente que estudiamos letras o filosofía, como que siempre es muy fluctuante, y sí recuerdo que él hacía corrección de textos, edición, traducciones, y en algún punto estaba vendiendo algunas cosas, y vendía su tocadiscos, vendió un tocadiscos que tenía, supongo que tenía otros, pero vendió uno de ellos. Y yo se lo compré porque yo quería un tocadiscos, entonces fue así como mi compra más accesible para poder tener una de esas cosas. Y me acuerdo mucho que fuimos allá a Metroportales, lo compramos, todavía lo tengo y es de hecho el que usamos. Entonces justo hace unos años que quería cambiar el tocadiscos porque es muy viejito el que nos vendió. Pero ya, o sea, ya hoy es así de no, así de nunca voy a cambiar el tocadiscos, este es el que quiero usar siempre. Y ya solo cambiarle la aguja, pero me acuerdo que nos lo vendió a muy buen precio y sí, como que nos decía, es un tocadiscos medio raro, no funciona tan bien, entonces siempre como que hay que estarle ahí afinando cosas para que suene el disco, pero así nos gusta usarlo. Y luego la cosa más controvertida que me pasó con el lechón, tin, tin, tin, yo le digo lechón, pero ya me aclararon que no tocaban los lechones sangrientos. Es que mi primera chamba fue en el FICUNAM y yo era muy joven y no me había dado de alta en el SAT. Entonces, no sé por qué, pues porque era amigo de Mario y porque era la única persona que yo ubicaba que tenía trabajo. Le dije pues que me prestara su nombre, no sé cómo, eso, para que él emitiera las facturas que yo necesitaba emitir porque yo no estaba en el SAT. Y me dijo, sí. Y ya ven, ya entró. Se manifestó porque voy a contar historia controvertida. No, no es mal recuerdo. Es un recuerdo que es pues, no sé cómo decirlo. Como que me hace ver muchas cosas de mi propia relación con el dinero y con muchas cosas, ¿no? Y entonces Javier, buena onda, me prestó su cosa esa de la factura. En realidad yo ni trabajé en FICUNAM tanto, o sea, y de forma remunerada mucho menos, porque trabajaba haciendo el catálogo, entonces eso solo llevaba a lo mucho 2 pagos, o sea, 2 meses de pago y ya. Ya saben, los trabajos precarizados. Y entonces en realidad no fue más que 2 meses de sueldo, que me acuerdo que Javier me dijo, oye, ¿me los prestas? Porque necesito pagar la renta y pagar deudas. Y yo le dije, sí, Javier, claro que sí. Y de ahí fue como que también yo vivía con mis papás y no, o sea, realmente no me importaba tener ese dinero, ¿no? Y también mi relación con el dinero es un poco así, como que en realidad no me importa mucho. Y no me importaba en realidad como, pues, ¿qué tiene? Como, pues, si me los pidió prestados, pues así. Y así, yo creo que se colgó como un mes o algo así, no me acuerdo, quizá un poco más. Yo creo que más. Como 2 o 3 meses. Sí, no fue como mucho. Como 2 o 3 meses. Y, pero fue como que, ya después yo como que les decía, oye, sí, ahora sí ya los necesito. En realidad no los necesitaba, porque pues yo para qué los iba a usar. O sea, no usaba. Lo que pasa es que él estaba esperando que le pagaran un trabajo como son esos trabajos de edición, como freelance, que te dicen como de... Ya te voy a pagar. Ajá. Ya te voy a pagar. Y a él, o sea, pero él ya sabía que le... Y, o sea, a su vez a él le debían ese dinero, sí. No sé qué instancia, seguramente gubernamental o no sé. No le pagaba y él. Y no le pagaban, entonces no le podía a su vez pagar Estefanía. Sí, ¿no? Pero era raro porque yo no sentí nunca una de... O sea, sí sentía un poco gacho como de, ay, pues ahora no le pagaron y no me puede pagar. Pero como que nunca sentí desconfianza de él ni nada, así como de, ay, ya se fue a Tijuana o algo así, como de ya escapó. O sea, como que había una sinceridad que él tenía muy rara. Yo creo que era una sinceridad que tenía como de ser ñoño. O sea, yo lo ubicaba como una persona ñoña. Y si ven las fotos que tenía con el conjunto Aleluya, que compartió por ahí Pablo en su Face. O sea, ustedes lo ven y es un ñoño, o sea, es un señor un jovencito con camisita y pantaloncito de vestir y zapatos, o sea, como que quién usaba zapatos en esa época, pues él, y lentes. Entonces, pero lo que le hacía muy, muy interesante a Javier era que si tú lo veías era así, vestido de camisita y pantalón, pero tenía un montón de tatuajes bien raros. Entonces, como que ahí era cuando decías, esta persona ñoña, pues en realidad también es medio rara, ¿no? Rara e interesante. Y, o sea, como esa es mi única historia turbulenta con Javier, que ya se manifestó aquí entrando en la puerta y diciendo, de mí no vas a estar hablando. Pero no es una historia fea, porque al final me pagó, o sea, íntegramente me pagó así todo lo que había pedido prestado. Yo aprendí también a que debo darle más importancia. Bueno, primero a que no pedir favores de esos porque pueden ser complicados. Y a que debo de relacionarme. Todavía no me relaciono con el dinero de una forma tan diferente, pero sí nunca dudé realmente de que me fuera a pagar. Y creo que tenía como una sinceridad rara, como en esa forma de hablar que él tenía, como medio lacónica, como medio, al menos la que yo recuerdo en ese entonces, medio desanimada, pero como muy sincera también, como que no, nunca me dio desconfianza. Creo que después de eso se habrá ido a Oaxaca, no sé, porque perdimos un poco de conexión con él, y yo sé que no fue por eso, porque no terminamos mal ni nada, pero él un poco como que desapareció. Supongo que también como todas... compartimos una cierta tristeza o momentos de tristeza que nos aíslan un poco. Entonces yo recuerdo que después de eso ya no, No hablé mucho con él, no hablamos mucho, pero el otro día estaba depurando mis correos, que siempre le digo, recuerden que no deben de tener correos del 2011 o del 2008 ahí nomás viviendo, depuren un poco de lo que sea importante, si manténganlo, pero lo que no, no. Y estaba yo depurando el mío y me encontré con esos correos que me hacía con Javier en ese entonces, como de, ay, pásame tus datos, ¿no? Entonces ahí tengo datos del domicilio de Javier, de su INE, cosas así que me pasaba para poder hacer esas chambas, y eran correos bonitos, o sea, como que sí escribía raro, pues es que es escritor, ¿no? Entonces también como que un mail, que es un mail X, un mail de pasarme datos, los hacía bonitos también, hacía como cosas raras. Entonces, no sé, para mí Javier es una referencia como de ese primer acercamiento al mundo raro, underground, de gente rara, pero muy interesante, y de ahí como que ya no me interesó como conocer otro tipo de mundo, como que sí pensé, ah, pues si existe este mundo, como que es el que me gusta. Y yo creo que dentro de mi imaginario, Javier y su departamento son esa apertura, ¿no? Como de, ah, mira, se puede otra forma de vida, se puede hacer lo que tú quieras. Yo veía a Javier, obviamente, igual que a Mario, ya señores grandes, ¿no? Entonces decía, ya para sus edades, pues sí se ve que puedes vivir haciendo cosas chidas, que no tienes que estar haciendo cosas de oficina, ¿no? Y eso me trae como recuerdos de que otra vida sí se puede vivir, el Javier. Y hablando de gente extraña, aquí vamos a escuchar una banda que tuvimos en algún momento Javier, Brisa Vázquez, Mickey Guadamur y yo en algún momento participé también, pero esta grabación que voy a poner es de justamente Javier en la guitarra, Brisa Vázquez en la batería y Mickey Guadamur en la voz. Te doy una vuelta y ya lo voy a entender. El caramelo dulce como miel, brilla tu cabello que está en tu piel. El océano, solo soy un pez. En ti siempre pienso durante todo el mes. Si yo me porto bien, y yo me porto bien. ¿Por qué te vas, te vas, te vas, te vas, te vas? Si yo me porto bien, y yo me porto bien. ¿Por qué te vas, te vas, te vas, te vas, te vas? Te estuve llamando todo el día de ayer. Nunca contestabas, nunca te encontré. Me estás evitando y no sé por qué. Te voy a meter desplomo por las 10. Si yo me porto bien, y yo me porto bien. ¿Por qué te vas, te vas, te vas, te vas, te vas? Si yo me porto bien, y yo me porto bien. ¿Por qué te vas, te vas, te vas, te vas, te vas? Te ataré con cuerdas a la tren. Nada que te salve, no hallarás con quién. Reza tu plegaria y a rezar con fe. No podrás salirte por tu propio pie. Si yo me porto bien, y yo me porto bien. ¿Por qué te vas, te vas, te vas, te vas, te vas? Si yo me porto bien, y yo me porto bien. ¿Por qué te vas, te vas, te vas, te vas, te vas? Caramelo dulce como miel, brilla tu cabello, tensa en tu piel. No eres el océano, solo soy un pez. Yo en ti siempre pienso durante todo el mes. Si yo me porto bien, y yo me porto bien. ¿Por qué te vas, te vas, te vas, te vas, te vas? Si yo me porto bien, y yo me porto bien. ¿Por qué te vas, te vas, te vas, te vas, te vas? Llamando todo el día de ayer. Nunca contestaba, nunca te encontré. Reza tus plegarias y a rezar con fe. No podrás salirte por tu propio pie. Si yo me porto bien, y yo me porto bien. ¿Por qué te vas, te vas, te vas, te vas, te vas? Si yo me porto bien. y yo me porto bien. ¿Por qué te vas, te vas, te vas, te vas, te vas? Te ataré con cuerdas a las vías del tren. Ok. Ok, sí, sí, sí. Sí, sí, para... Como referencia. Ok, ¿cómo, qué preguntabas? ¿Cuántos escuchas hay? Tenemos un oyente que no ha soportado, güey. Empezamos esta, empezamos esta transmisión con alrededor de 6 escuchas. Y ahora ya solo unos saludos. Esperemos que a alguien le interese más bien también escuchar la grabación. Esta rola que acabamos de escuchar es de Los Fajas de Yeso, una banda de las tantas que ha tenido Mickey Guadamur, en la cual participó Javier en la guitarra, como ya decía. Y estos son más o menos los tiempos, es 2015 más o menos, son los tiempos de Bélgica 204. Que donde también vivía Javier. Espero que no haya ningún problema con compartir la dirección. Ya creo que nadie vive ahí, ¿o sí? Hay gente que vive ahí. A ver, y vamos aquí a platicar un poco de Bélgica. No sé si todavía viva la señorita Betancourt, que era la dueña, que en ese entonces tenía como 80 años. Y bueno, pues ella rentaba ese lugar y de eso vivía, entonces... no sé si ella, pero un todavía amigo de Javier vivía ahí hace un par de años y todavía le pagaba renta a la señorita Betancourt. Así es que el lugar existe. ¿Quién vive ahí? ¿Quién sabe? Sobrevivió la pandemia. Ahí vivía, según recuerdo, el Michi, el famoso Michi. Ya no. Que le conozcan. Ya no. Ok. También vivía Javier en otro de los, como de los espacios. Y había otro, había otra gente que no era afín, digamos. Quienes sufrían. Quienes sufrían porque ahí hacían ensayos de los exquisitos, por ejemplo. Los exquisitos fueron a tocar ahí. Ahí ensayaban a veces y hacían ensayos abiertos además, ¿no? Es decir, que cualquiera podía ir y ver ahí y ensayar, ¿no? Y bueno, también Mickey Guadamur, también a veces ensayábamos ahí con Mickey, ¿no? Y también había una banda de Stoner, según recuerdo, ahí también, otra de los departamentos era una banda de Stoner. Y bueno, hacían también comidas, ¿no? Brisa. Los paladares famosos. Ajá, los paladares, ajá. Y otro tipo de eventos, presentaciones de libros, cosas así, ¿no? Bueno, de hecho, Javier tuvo que pagar una deudota ahí, porque cuando ¿sí? la señorita Betancourt se enteró, y se enteró porque uno de los departamentos quedó muy maltratado, digamos, y pues ya no lo podían seguir pagando, y la señorita Betancourt lo iba a rentar, y cuando fue a ver el estado en el que se encontraba, dijo no, a ver, hay que pintar, arreglar el baño, hacer no sé qué, entonces, sí, no, cuando la señorita Betancourt se enteró, sí hubo consecuencias. Ok, bueno, y así terminó una historia interesante, aunque más o menos breve, de este lugar que se llamaba Bélgica 204. Todavía existe en Instagram, parece. Y donde había varios eventos, duró unos 2 años tal vez, más o menos, activo este lugar. Y pero eso era todavía, según entiendo, aunque aquí ya no podemos asegurar todo esto, más o menos paralelo a que obviamente seguía el conjunto Aleluya. Entonces vamos a escuchar ahora de nuevo a otras dos rolas de conjunto Aleluya. La primera se llama J. Como audius pro Jesús no regresa. Bueno, esa canción se llamó J y la siguiente canción se llama Cabeza de Maniquí, Aleluya. Tus sudores exquisitos huele como a pollo frito. Tus axilas son de oro. Tu vagina es un tesoro. Tu cerebro es muy fino, casi como el tocino. Siempre piensas muchas cosas, piensas como Deepak Chopra. Siempre tienes algo que decir. Amadeo, mi niño, le importa el arte porque quiere ser artista. Lo está haciendo bien. En algunos años lo va a lograr. Va a lograr el arte. Creo que ya lo dije antes. Amadeo lo alcanzará y sentirá su pulso débil. El pulso frágil y desolador del arte que yace en la penumbra de una habitación fría, inapetente, nervioso y con el traje desparramado. El apestoso arte, el arte verdadero. Cuando lo haga, cuando lo tenga entre sus manos, su mente y su cuerpo dejarán de pedir clemencia y se rendirán. Así debe ser, porque así fue concebido. El arte verdadero es un fantasma, el fin del mundo y del tiempo. Fragmento de Solar de Javier Elizondo. Y bueno, ahora... aprovechando que está aquí Viviana y agradeciendo mucho su presencia, ¿quisieras contarnos cómo le conociste? No, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo? Pues sí, yo lo conocí en 2010, más o menos, en una reunión de, como decías hace rato, de gente disque escritora y no sé qué tanto. Pero cada quien íbamos con nuestras respectivas parejas, entonces pues nada más nos saludamos, platicamos y adiós. Y nos reencontramos años después y él estaba en Oaxaca, yo estaba en la Ciudad de México y empezamos a platicar todos los días y justo él me leía Solar antes de que fuera publicada y platicábamos de los capítulos y Y yo le decía que ya la, que se apurara y que ya la terminara y así. Y ya de pronto estábamos viviendo los dos juntos aquí. Y pues así. Y sí, y ahorita que decías lo de los monstruos y las casas raras y así, creo que también esa fue uno de los muchos afortunados encuentros, porque yo también puras cosas raras y muñecos y monstruos y pues sí. Ay, ¿puedo decir algo sobre ustedes? Ay, es que como que sí, para mí... Bueno, esta es otra confesión que vamos a hacer. Sí, vamos a hacerla, Mario. Bueno, sí, yo no estaba ahí, pero bueno, tú eres el horizonte de esa confesión, pues, o sea, como culmina en ti esa pregunta y se me hizo muy bonito. Yo no creo que yo no estaba, o sea, yo no sé por qué recuerdo mucho más eso yo que tú, o tú lo recuerdas igual que yo, porque yo sí lo recuerdo mucho. ¿Quieres contar tú esa...? Ah, no, no, tú. Es que yo no estaba, porque a mí no me lo... o sí me lo preguntó a mí también. Sí, según yo sí estabas... Bueno, cuéntalo tú. A ver, es que... A ver, doy yo el contexto más o menos. Sí, sí, dalo. Hacíamos programas de radio. Esto es más o menos, yo me imagino que 2015, 2016. Ya había pasado lo de Ficunam, aclaro. Ya, o sea, ya que seguíamos pasado. Siendo buenos amigos, sí, a pesar de eso. Y luego yo vivía en un departamento ahí chiquitito, que era un cuarto en realidad. Y entonces ahí... iba gente de pronto y hacíamos programas de radio. Entre ellos llegó Javier. Javier participó en varios de ellos, ¿no? Eran totalmente improvisados, lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, estábamos hablando de psicoanálisis, estábamos hablando... porque ¿Era un programa también, de radio eso? Era un programa de radio, sí, efectivamente. No, pues yo ni sabía. Sí. Yo pensé todo que estaba en vivo. Pero es que no teníamos micrófono. Pero eso no quedó grabado. No, sí, es que el micrófono en realidad era solo la compu abierta, así okay, como no, bueno, captando lo que pasaba. Ah, yo no sabía eso, ¿eh? Está raro que me estés diciendo eso ahora, pero bueno. Ah, ¿no sabías que era todo esto en un programa de radio? No. ¿Y dónde se transmitía? Yo creo que lo estás inventando. No, no, no. Se transmitía en un programa que, que tenía como de Mac, que era XLXM o no sé qué, una cosa que así como Mac tenía su iTunes y así, bueno, tenía este programita que era para transmitir gratis, pero eso duró bien poquito tiempo y luego ya obviamente como todo lo privatizaron, o sea, lo empezaron a cobrar, pero fue como 1 o 2 años que eso era gratis y había gente que lo usábamos. Y era para transmitir programas de radio. Bueno, el chiste es que en ese contexto estábamos hablando de una serie de temas variados, ¿no? Uh-huh. Ajá. Y luego... ¿Pero eso era sobre algo, esa plática o algo así? O sea, porque sí recuerdo que estaba Javier, pues, y estábamos tomando y platicando. O sea, según yo, era acerca de psicoanálisis y el amor. Bueno, ¿no? Es que con Javier Ajá. hablamos de psicoanálisis también como... desde el primer día que lo conocí, no sé por qué empezamos a hablar de psicoanálisis. También, porque él era asiduo a asistir a la NEL, la nueva escuela lacaniana, que estaba cerca de ahí donde yo vivía en aquel entonces. Y entonces de ahí salió también como este interés de platicar sobre psicoanálisis. Bueno, no recuerdo bien la pregunta que nos hizo a Mario y a mí, que para ese entonces ya yo creo que Mario y yo llevábamos... para ese entonces llegábamos como 5 años. Bueno, muchos años. Y entonces... sí, muchos años, y bueno, o sea, conocí a Javier cuando empecé a andar con Mario, entonces también ya teníamos como muchos años de amistad con Javier, 5, calcula Mario, yo creo que más, no me acuerdo, pero el punto es que Javier nos hizo una pregunta que no estoy segura, a ver, la tengo tanta emoción por preguntarla porque está aquí Viviana y ya se me está olvidando, algo así de cómo es el amor, cómo encontrar el amor, ah, sí, me dijo, a ver, ustedes... que ya llevan tantos años juntix y que se ve que son felices, o sea, como que era una pregunta muy así como de... Y porque también nos estaba contando como decepciones amorosas que había tenido. Nos contaba decepciones amorosas. Como que sí, era una pregunta acababa de salir de una. Que tenía como muy a flor de piel de decir cómo encontrar el amor, o sea, como de... Ajá. Díganme, y pues Mario y yo así de... ¿Cuál pues, es el secreto? Ajá. Pues quién sabe, así no, como pues, de... No. Pues no, nada, nada, que, o sea, muy malos amigos en ese sentido, como de, pues quién sabe. Pero me acuerdo mucho de esa pregunta, entonces, porque conocí en ese momento a un Javier que estaba como... sí, como que estaba triste, pues, por esas cosas amorosas. Y nos preguntó eso, que fue la primera vez que alguien a mí me preguntaba cómo esta monogamia así de... Monogamia que ahora Mario y yo decimos monogamia rancia, heterosexual, sí, ya muy conservadora. Pero en ese momento como que alguien nos lo preguntara, pues era como de... Ah. Y entonces, así de... Yo creo que par de años después, o sea, como casi nada... Como que empezó a subir fotos con Viviana y cosas así. Yo así de... Bueno, se casaron también. Un tiempo después, sí, sí, sí. Entonces, como que... No, bueno, ya más allá de eso, como que ver todo el trabajo que hicieron en Cáspita, ver todo lo que hacían juntos. O sea, para mí, las fotos que... Porque además, él subía muchas fotos de ella en Instagram. O sea, como que era como de... No manches, o sea, nos preguntó esa cosa hace quién sabe cuánto. Y como que ya está, o sea, ya pasó, ya está sucediendo. Y a mí me parece que son como de esas como parejas cómplices, compañerix, que hacen cosas juntis. Bueno, está Bienvenido al Ser Humano, que es como el registro así de cómo conversaban, cómo se trataban. Entonces, no sé, se me siempre pienso en esas cosas y se me hace bonito. Ajá, que finalmente lo encontró, ¿no? Esa pregunta que tenía. Sí, sí, sí. Eso es lo que creemos. Sí, eso. Y si algo me da tranquilidad también como de pensar a Javier, es como saber así de, ah, no manches, Javier, así encontraste el amor, así como esa cosa como que preguntabas y tan difícil, así como lo encontraste y fuiste súper amado también, así como que eso me hace como sentir muy tranqui también de la vida que tuvo Javier. Entonces esa era mi confesión. Sí, vamos con otra canción. Ah, bueno, ahorita no tengo preparada ninguna. Ah, sí, claro, sí, tengo una. Que nos envía, y le agradecemos muchísimo a Marcos, Alexis y Eitzel. Marcos Eitzel, así firman en el mail que nos enviaron. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que le dedican. I'm so happy that I met you and came before. This is you. You gave me today night and moment. Oh. Bueno, muchas gracias a Marcos Eitzel. Y bueno, regresamos. Eso fue Soon to Be. No, eso fue, perdón. Don Bon Con de Arthur Russell. Y bueno, aquí tenemos también acompañándonos a André Fuego, quien también va a colaborar, aportar en este homenaje. Hola. Pues. Yo les conocí muy brevemente, no creo que recuerden cuando fueron al cráter, al otro, y estaba como en este, besos, besos, hola, adiós, adiós, adiós, adiós, y se me quedó mucho como Cáspita, Cáspita, y iban presentando el libro, me parece. Tengo esa foto, voy a subir. Este libro de Somos Lobas y Melancolía, que es un libro conjunto, ¿no? El doble, ajá, y luego de ahí empezaron las retransmisiones, y yo me conectaba mucho al chat de Cáspita, era muy fan, porque mis primeras socializaciones siempre fueron por chat, entonces era muy fan de conectarme, y siempre hacíamos como un mini desmadre cuando me conectaba yo, ¡hola, fuego! Y entonces eran como fiestas de muchas vocales, y siempre me daba mucha felicidad, pues esas interacciones además pandémicas, que las sentía súper acompañadas. Y bueno, ayer, hoy en la mañana, pues lo soñé ayer. ¿A poco? justo lo soñé, escribí el sueño, no sabía, quería aportar algo para hoy, tengo como solo esta anécdota de conocerles 2 minutos, pero pues quería contar lo que soñé. Andábamos en una fiesta, era un desayuno, pero de esos post fiesta. Se sentía que había habido un guateque, pero sin los residuos ni la cruda que lo delatan. Solo la felicidad de haber estado explotando en fiesta. Era una terraza muy iluminada, con muchas plantas, no sé en dónde. Estaban muchas personas que amo, por eso supe que ese lugar no era ninguna tierra a la que le dé el sol. Me sorprende porque solo nos conocimos una vez. Y creo que este sueño fue la salida que planeamos tanto tiempo durante la pandemia. Quiero decirles que estuvo increíble. Javier, te veías feliz, te veías contento y a gusto. Platicamos mucho tiempo y estuvimos mucho, mucho, mucho rato. Quiero forzarme a recordar de qué hablamos, pero las palabras se quedaron en ese otro lugar. Yo quería quedarme más tiempo, pero mi gata llegó por mí a ese lugar y supe que entonces nos vimos desde el alma para contarlo aquí hoy. Te soñé antes de hoy. Gracias por la visita. Gracias por todos los flyers que hiciste para nuestros intercambios, por siempre saludarme y por las bienvenidas al ser humano y por siempre cachar mis chistes en el chat. Muchas gracias, Fuego. Y bueno, vamos a poner otra rola de la Orquesta Disarmónica, donde estábamos ahí alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 personas. Y de pronto Javier tomó la batuta y pues podrán escuchar lo siguiente, que evidentemente no esperen que sea musical. Thank you. bueno, pues eso fue la orquesta Disarmónica. Pues porque así le pusimos, porque Viva Habs, ajá. Esa grabación la pueden encontrar en YouTube. Y tenía, bueno, quisiera decir la alineación. Está Cyberpunk, Antonio Camargo, Lechón, que es... ¿cómo dijimos que se llama Lechón? Ya se va, Pablo Nieto. La Canaria, Jessica Nadia, alias La Canaria. Alejandro Insane, Noise Corona. Rolando, que era también parte de los Lechones Sangrientos. Ahora que me acuerdo después, sí es cierto. También los Lechones Sangrientos tuvieron otra alineación en un punto donde estaba también Rolando. Y creo que también Javier, ahora que lo recuerdo, no sé. Bueno, ya. Estaba claro, sí, lo habíamos olvidado. Y también está Chevy, por supuesto, que aquí nos acompaña. Yo andaba también por ahí. Y por supuesto, Javier, que en ese momento en el que escucharon, es bueno, era una sesión de improvisación sin pausas, sin organización absolutamente. Pero solo teníamos como la premisa de que íbamos a hacer covers. Entonces, esta rola que escucharon, si es que alcanzaron a apreciar algo, es un cover de La Muñequita Sintética. Entonces, bueno, bueno, queríamos hablar un poco acerca de todo el proyecto Cáspita. ¿Nos podrías contar un poquito? Porque tiene su parte editorial, su parte radial y creo que algunas otras. Pues, obviamente todo empezó como siempre. Vamos a hacer algo. Yo había tenido también un proyecto editorial antes, que bueno, y ahí se quedó con otra persona. Y a mí me encanta también saltar al vacío y echarme clavados para ahogarme. Ay. Entonces, cuando empezamos a platicar y él tenía unas inquietudes muy similares, yo, pues claro, pero por supuesto, ¿pero a quién se le ocurre no hacerlo? Pero claro que hay que hacer algo. Y pues empezamos yo en cuaderno desde hace muchos años, me encanta, entonces imprimo, me gusta mucho. Y él también pues tenía un montón de inquietudes, mucha experiencia también. Juntamos ahí nuestras babosadas. Dijimos, pues sí, claro que por supuesto que vamos a hacer algo. Y empezamos un poco con la editorial. Es muy trabajoso, obviamente. Y no me quejo, me encanta. Nunca hay dinero. Siempre estamos sufriendo por todo y porque si se puede y no, ya queremos y los tiempos. Y lo primero fue el título, ¿cómo lo vamos a poner? Y barajeamos un montón de nombres. Y el otro día me encontré una libreta muy bonita porque le queríamos poner como La Basura Eléctrica. Y hasta inventamos unas caligrafías ahí bien estúpidas, obviamente de borrachos y marihuanos, porque no se entiende nada. Pero... Y barajeamos muchos nombres y al final un día se despertó y dijo, Cáspita. Y yo, Cáspita está perfecto. Y porque además es una palabra rara, anacrónica, ¿no? O sea, como eso ni al caso, no tiene nada que ver con nada. Y creo que por eso nos gustó, porque pues era como muy random, muy ridícula hasta cierto punto. Y creo que lo ridículo puede ser sublime. Y por eso nos gustó mucho y decidimos que sí se iba a llamar la editorial. Y luego... él, que le encantaba el ruido y el sonido y todo, y en plena pandemia dijo, no, o sea, hay que hacer radio para comunicarnos de alguna manera, sentir que echas una botella al mar y si no la recogen, pues ahí está flotando. No, no importa, hay que se quede, que flote, que pase algo. Y yo solo puedo decir que nos divertimos un montón haciendo cosas. Aprendimos mucho, nos enseñamos mutuamente un montón, conocimos a gente muy chida y pues eso es casi, y va a seguir, hay dos proyectos pendientes que por supuesto que ya retomé y que van a salir porque van a salir y yo sé que ahí va a estar dando lata porque nada le gustaba, entonces pues sí van a salir y pues eso, el proyecto Cáspita son de editorial, que es lo que ahorita sigue vivo, es son libros, tirajes cortos, impresos en rizo. Yo los encuaderno. De preferencia, si es posible, pues la impresión de la portada también no siempre se puede, pero si se puede, pues que sea manual. Y la verdad es que pues tampoco, yo sé que hay que venderlos a cierto precio y hay, hasta ahí como, ¿cómo se llama? Como de, donde ves como cuánto cuesta es tabuladores, sí, como el estándar, ahí como, tabuladores. Que yo no entiendo nada y que ay, yo termino regalando y sí, obviamente trato de vender para generar, sobre todo para seguir haciendo los proyectos, ni siquiera para vivir, porque obvio no vives de eso, pero al menos para seguir haciendo el proyecto. Y pues creo que una forma de honrarlo también es seguir haciendo las cosas que nos gustaban tanto. Y bueno, pues Caspita sigue ahorita, el próximo libro que ya estábamos trabajando y que quedó en pausa, pero ya lo retomé, es un libro de Citlali Rodríguez, una poeta muy fregona de Guadalajara, y con su pareja que es Atahualpa. Hicieron un libro que me encanta que se llama Poesía y Desempleo. Y yo, todos estamos así. Y hay ensayos bien interesantes de la precariedad, de lo que es la poesía. Hay un ensayo muy bonito de una revista de los 50 en Guadalajara, que se llama Ortográfica Mal Escrita. Y eran unos señores que decidieron escribir todo mal, como ahora los memes, con faltas de ortografía así. Y lo publicaban, y creo que fueron como 15 números, muy poquitos. Y me encanta, yo, y en Guadalajara, fíjate. Entonces, bueno, eso es Caspita, más o menos. Y pues vamos con música, tú dirás. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a escuchar aquí una recomendación de Chevy, que más bien fue a su vez una... Bueno, si quieres contar más o menos porque hay toda una historia, ¿no? No, nada, solo una canción que me pasó el Javier hace un chingo, con varias rolas de metal que yo ni conocía, así como death metal, no sé qué pedo. Sí. Sí, claro, en su programa ISSS. Ahora, bueno, no, espero que lo logremos volver a escuchar. Su voz estaba tan distorsionada que era muy difícil entenderle y tenías que estar muy atentix para lograrlo. Pero, y tenía secciones interesantes como leer las instrucciones de algún aparato o de algún medicamento, ¿no? Y entre otras cosas, también en algún punto, según nos contaba también Viviana hace rato, la gente enviaba, hizo una convocatoria pública para que la gente enviara audios extraños que captaran. Alguien envió de la taza de baño. Y de la lavadora. La lavadora, ¿no? Porque le intrigaba como lo místico, ¿no? Y bueno, había todo tipo de sonidos. Entonces la gente enviaba audios. Y bueno, en algún punto del programa ponía los audios. También mezclado con algo de black metal, experimentación sonora, entre otras cosas. Y él mismo, de grabaciones de él mismo, ¿no? Improvisando o experimentando. Entonces, esta rola que vamos a poner es más o menos, no es tan desconocida, pero es lo que escuchaba Javier más o menos en qué año. 2010, creo. Más o menos, yo creo que un poco antes según lo que me has contado, pero ok, más o menos por esos... You.